kisses on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Billie Eilish con Lunch en las mañanas de la X. Vuelve la fiesta más poderosa del año. Páramo celebra Halloween con Block Party. Celebra 20 años del Silent Alarm, Primal Scream. Llega por primera vez a Colombia. Con ellos Super Litio, Nicolás y los Fumadores. Y Lola Boom. Entradas a la venta desde este lunes 4 de agosto en Ticketmaster.co. ¿Quién lo creería? No, o sea, no tener 30 años otra vez. Para ir a ver esta vaina. Cantando Loaded. Lo que baile a Love Prima. Insurrection. Oh. Banquet. Oh. Huntrex con Golden, bueno, esta vaina fue gigante en Lollapalooza, ¿no? Sí, sí, claro. Esto es increíble. Y sigue número uno, sí. Estábamos haciendo resumen del 200 y en plataformas también está, ahí va. Guetta le sacó versión para canción del verano. Mucho. ¿Ah, sí? La quieren impulsar. Es verano en Ibiza, Alejandro. De verdad. Claro, y el verano en Ibiza tiene que traer consigo un remix de David Guetta. Claramente. Entonces está ayudando. ¿Y qué tal? Pon la Golden. Uy, sí, mientras... sí la quiero, sí la quiero. ¿La quieres? A mí me encantó. Yo la verdad pensé que podía ser peor. A mí me gustó mucho, mucho. Es que me dan ganas de, literal, de tener aquí alguito para tomarse. ¿Qué? Bueno, es Guetta. Pero espera.